Aló. Aló. Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien, bien, Checho, acá en la República Independiente de Teno. Norte del Maule. Bueno, pues, hermano, qué lindo territorio. Ojalá que nos encontremos por ahí en algún momento. Oiga, sí, usted nos informaba de que se está desarrollando un seminario Ciudadanía Ambiental, Experiencias Territoriales por allá por Teno. Sí. Cuéntenos más o menos de qué va, qué es lo que vamos a conversar con otras personas por ahí. Mira, el seminario que se está desarrollando ahora sobre temas de conflicto ambiental en, bueno, en varias partes de Chile. Una exposición del Instituto de Derechos Humanos acá de la región, y ahora está exponiendo una compañera de las mujeres en resistencia a los sacrificios de Quintero. Uh-huh. Y te voy a pasar con Antonio, que es uno de los convocantes acá de la organización local. Uh-huh. Para que te cuente más detalles. Todo esto empezó ahora en la mañana y tiene para todo el día. Así que te dejo con él, po. Ya, pues, mi hermano, oiga, un abracito. Después nos despedimos, sí, po. Ya, pues, ya, po. Abrazo. Aquí, Antonio. Vale. Chau. Aló, buenas. Antonio. Sí, hola, buenas. ¿Cómo está mi hermano? Aquí en nuestra comuna, tratando aquí de reflexionar un poco sobre la acción territorial en ámbitos medioambientales. Ecolecua, oiga, nos contaba Nico que usted es de la organización Rucantu. ¿Podría presentar la organización? Sí, claro, Rucantu Teno es una asociación cultural y de las artes donde su principal preocupación es poder gatillar la articulación en la comuna de Teno sobre las problemáticas sociales, pero desde una mirada de las culturas y las artes. ¿Cómo podemos visualizar estas problemáticas, cómo podemos defendernos, cómo podemos generar mayor participación desde la cultura y las artes? Está bueno, está bueno. Oiga, ¿y ustedes organizaron entonces este seminario que es, a propósito, se está transmitiendo por Facebook en Teno Informado, cierto? Sí, a través de la página de Teno Informado nuestro seminario está siendo transmitido por Facebook. Entonces, cuéntale a las y los radioescuchas de la red de medios de los pueblos, ¿de qué va este seminario? Bueno, este seminario inicia como un cuestionamiento acá en nuestra comuna de Teno. Estamos con un plan regulador intercomunal que lo deciden los consejeros regionales de la región del Maule, el cual nos declara cerca de 1.400 hectáreas para uso industrial. Y además de eso, toda la instalación progresiva en los últimos 5 años que hemos tenido acá en la comuna, de industrias alto contaminantes, sobre todo en el tema de emanación de olores. Uh-huh. Esto ha provocado obviamente mucha molestia en los vecinos, o sea, ahora en plena lluvia y en invierno el olor se siente, entonces el mayor cuestionamiento o preocupación que va a suceder en verano, cuando estemos además con sequía. ¿Y esas industrias de qué son? Bueno, nosotros tenemos la industria, por ejemplo, lo que es Nestlé, lo que es Cementos Biobío, lo que es Vinica, lo que es Arauco, y ha sido un montón más, Dulce Le, que son varias industrias que finalmente están cometiendo sobre todo actos ilícitos, y en eso estamos tratando de fomentar un poco la demanda y para eso la articulación primero, la articulación ciudadana y la reflexión. Uh-huh. Entonces, este seminario un poco apuntando a la articulación. Aló, ¿me escuchas, cierto? Sí, te escucho, sí, sí. Esto un poco para la articulación y la reflexión. ¿A quién están escuchando ahí en el seminario? ¿Quiénes están presentando? Mira, en el seminario comenzó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sede Maule, para explicar un poco el rol de ellos y cuál es el tipo de apoyo que pueden generar desde el equipo de acá de nuestra región del Maule. Y ahora estamos en la exposición de Mujeres en Zona de Sacrificio, Puchuncaví, Quintero. Ajá. Viajaron representantes del movimiento de mujeres y nos están explicando ahora el asunto de la Zona de Sacrificio, cuál es la historia también como de su organización, algunas problemáticas, cómo las han pasado, porque la idea es aprender de las experiencias territoriales que han tenido en otros lugares. Uh-huh. Acá en nuestra comuna y en nuestra región del Maule estamos como en ese proceso de pañales, de ir conociéndonos y de ir generando esta articulación. Entonces el seminario tiene ese objetivo, conocer experiencias territoriales desde los mismos dirigentes, desde las mismas bases, para finalmente decir que el tecnicismo es necesario, pero quien finalmente genera el cambio somos nosotros mismos desde cualquier trinchera que estemos expuestos hoy en día dentro de la sociedad. Oiga, y en ese sentido, ¿cómo usted ve la respuesta, el ánimo, la voluntad que al escuchar esta convocatoria de la vecindad de ahí de Teno, ¿llegó la gente? ¿Qué comunidades llegaron? Sí, no, la gente, bueno, hoy día nos tocó la grata bendición de la lluvia. Eso igual, algunos vecinos prefieren estar más cómodos en la calidad del hogar, claro. Pero eso no ha significado que haya una amplia participación de dirigentes de junta de vecinos, de clubes deportivos, bueno, de grupos artísticos, y también vecinos de otras comunas, como de la comuna de Romeral, de la comuna de San Javier, de la comuna de Linares, de Talca, Curicó, que también se han convocado acá. Tenemos un número importante, interesante también para poder generar trabajo, porque ahora a la tarde también se nos vienen varias exposiciones más. Se nos viene la exposición de defensa de los queñis, que hay un proyecto de construcción de represa allá y que ocupa el río Teno, que con él compartimos ambas comunas. Y también viene la exposición de Maule Sur por la Vida, que tiene el asunto de la chanchería de Coesca en la comuna allá de San Javier. Para ya después finalizamos con un espacio asambleario en donde poder discutir finalmente qué tipo de articulación queremos crear y queremos hacernos responsables también. Claro. Oiga, impresionante. Bueno, cuando uno pasa por ahí por la Ruta 5 Sur, por esos lugares, es bastante claro. Impresionante la cantidad de industria que hay. Hermano, un llamado, últimas palabras, ¿dónde podemos encontrar información también? Ya, porque una cosa es que escuchemos Teno informado, ¿cierto?, por Facebook ahora mismo, toda la gente que está escuchando también Aire Puro en vivo y en directo, lo invitamos a que visite Teno Informado en Facebook, pero quizás tiene usted otras páginas de otro colectivo y algún mensajito final para la gente que está escuchando. Sí, nuestra organización, por lo menos por Facebook, se tiene Rucantu Teno, existe un perfil de Facebook y existe una página, una fanpage de Rucantu Teno, Rucantu con cada kilo. Y ahí nosotros también estamos constantemente transmitiendo algunas de nuestras actividades y lugares. Hoy nos encontramos en la sede social de la Unión de las Juntas de Vecinos de Teno, que se encuentra al frente del Liceo Municipal de Teno. Es el único liceo municipal de acá de la comuna de Teno y la sede está al frente. Ya, pues. No hay por dónde perderse. Oiga. Y las redes, por lo menos, están de Rucantu, como Rucantu Teno, y también nuestro email, que es rucantuteno@gmail.com, por si alguna persona nos quiera consultar algo directamente. Oiga, antes que terminemos, no le pregunté por qué se llama Rucantu, ¿qué significa Rucantu? Ah, mira, Rucantu, bueno, viene un poco desde nuestro anhelo de poder recuperar un poco nuestra historia patrimonial acá en la comuna de Teno. Y eso significa retomar desde mucho antes de la invasión. Uh-huh. Acá fue un asentamiento indígena, nuestra comuna, así comenzó. Así que nosotros, Rucantu viene desde el deseo profundo nuestro de que nuestra comuna brille el sol. Rucantu significa casa de luz o casa del sol. ¡Yuhu! Ya, pues, hermanito. Eso, así pues. Que para allá estamos. Esperemos que sigamos y ese es nuestro mayor anhelo. Ya, pues, aguante, hermano. Si quieres me pasa el Nico para despedirme del Nico también. Sí, no, muchas gracias a ustedes por el espacio, agradecidos a todos, y bueno, y acá los esperamos a quienes desean tomarse o sumarse acá a la jornada. Muchas gracias, hermanito, que esté bien, que salga todo bonito. ¿Aló? Ya, pues, Nico responsable. Nico responsable, sí, pues. Oiga. Haciendo la pega. Aguante, haciendo toda la pega, hermano, qué bacán. Sí, un saludo para toda la gente, pues. Ya pues, gracias. Aquí estaremos disfrutando el agüita igual. Está lloviendo frío, así que está rico. Eso. Muchos abrazos. Dicen que manden lluvia para acá porque aquí está muy seco. Ya pues, ahí vamos a estar conversando con las nubes para que se muevan para allá. École. Ya, un abracito, ya, pues. Hermano. Muchas gracias por todo. Vale. Nos estamos escuchando. Vale. Chau. Nos vemos. Ahí estábamos entonces con este contacto con Teno. Seminario Ciudadanía Ambiental, Experiencias Territoriales, algo que estamos repitiendo en varios lados, ¿no? Cómo estamos viviendo esta realidad y cómo nos organizamos.